Ladrillos de cemento, ladrillos de tiempo, aullando en silencio. Y en la plaza, gente apresurada, aceras gastadas, vidas apretadas, vuelves al trabajo, prisas y codazos, la rueda del tiempo está ya en pedazos, no puedes seguir. ¿Dónde se han quedado los sueños? ¿Acaso están muertos o se han convertido en meros recuerdos, papeles al viento? De madrugada, calles despejadas, la ciudad dormida, lágrima escondida. Y en sus casas, persianas bajadas, puertas oxidadas, las cartas marcadas, grifos que gotean.